llegando con calines al lugar donde esta cumbia sonando. Y levantemos las manos con las caderas gozando, va calentando la noche y no podemos pararnos. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Colombiana, colombiana, colombiana! ¡Rica! Y baila, baila mi cumbia con un sabor. Y goza.